Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Y qué lindo, qué precioso es, cuánto disfrutamos, ¿no es cierto?, cuando estamos juntos, alabando, exaltando el nombre de nuestro Dios. Pero déjame decirte también que a lo largo de las semanas y cada día que pasa, y voy tomando conocimiento de cómo Dios está obrando en diversas familias, en diversas personas, aún niños, bebés, personas por nacer, Dios está obrando, estamos orando mucho, clamando, intercediendo, y Él siempre está atento y respondiendo a todas nuestras oraciones. Qué bueno saber cómo los matrimonios son sostenidos y son fortalecidos. Es saber cómo aquellos que están atravesando enfermedades o procesos de sanidad, el Señor les está sosteniendo con toda fortaleza y confianza. Cómo Él está obrando en vínculos entre no solo esposos, sino padres e hijos. Cómo Él está concediendo y abrió puertas de trabajo para aquellos que estaban sin trabajo, en necesidad profunda, y han obtenido, no algo pequeño, algo bien importante, algo digno de un hijo o una hija de Dios. Así que esta es nuestra confianza, en Él está nuestra confianza. Y nosotros te animamos a que vos también, usted también, pueda confiar en este Dios tan precioso y tan poderoso. Muchas gracias también a todo el equipo de intendencia y de mantenimiento que ha estado trabajando en el templo, y bueno, ya lo vas a ver cuando estemos volviendo a reunirnos de manera presencial, pero han hecho una excelente labor como siempre, y cada área, cada ministerio está trabajando. Estas mismas transmisiones tienen detrás un equipo de personas muy importante que hacen las ediciones, las preparaciones, otros que están preparando sus oraciones, la música, bueno, aún para los encuentros de mujeres, de matrimonios. Toda la iglesia está activa y trabajando, sirviendo al Señor. Eso es lo que hacemos. Y eso nos produce enorme gozo, porque vemos cómo Dios llega a otras personas también y las cambia y las transforma para siempre. Eso es lo más importante que queremos que usted sepa, que en Dios hay salvación, que en Dios no solo hay vida eterna, esta vida que ahora vivimos comienza a ser una vida de libertad y de victoria, porque Él nos prepara para pasar la eternidad junto a Él allí en el cielo. Pues bien, el mensaje en esta tarde, en esta noche, tiene que ver con esto. ¿Usted pensó alguna vez en esto? ¿Lo que ocurriría en su vida si lo deja a Dios actuar? ¿Se puso a pensar esto? Lo que ocurriría en su vida si usted lo deja a Dios actuar. Déjeme leerle un texto, lo escribió el apóstol Pablo, está en la carta a los Efesios, en el capítulo 3 y versículos 20 y 21, que dicen de esta manera: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y yo espero que ahora muchos de los que están allí estén diciendo amén a esta palabra de Dios. Ponelo allí en el chat también para poder animarnos y enriquecernos, edificarnos con estas expresiones. Y aquí está hablando, por supuesto, acerca de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, lo supo conocer a Dios y él supo contarnos lo que ocurrió en su propia vida cuando lo dejó a Dios actuar. Pablo podría decir que sufrió una transformación completa en todo su ser, para siempre, a partir del momento en que lo dejó a Dios actuar en él, a partir del momento en que él puso su vida y su confianza en Dios y lo dejó obrar a Dios en él también. Pablo, un ser humano como usted y como yo, tenía necesidades, padecería cosas, tendría incertidumbres. Bueno, allí estaba, y una vez que lo dejó a Dios actuar entonces en su vida, él fue bendecido de estas maneras también. Por eso la invitación en esta tarde que viene de parte de Dios para usted, para todos, cada uno de nosotros, es dejarlo a Dios actuar. No solo dejarlo a Dios actuar como si fuera ajeno a nosotros o estuviera en algún lado haciendo cosas. No, dejarlo a Dios actuar en tu vida. Dejarlo actuar a Dios en tu propia vida, en tu propio ser. De esto se trata y esto es lo importante. Dios está obviamente llevando a cabo sus propósitos y su voluntad sobre el universo, sobre toda la creación. Pero el deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios es actuar en su vida también, para poder bendecirle de todas estas maneras. Si usted lo deja a Dios actuar, pues entonces van a suceder cosas poderosas, milagros y maravillas. Si usted lo deja a Dios actuar, cosas mayores de lo que usted puede pensar o imaginar podrían estar sucediendo en su vida o en su entorno, en su matrimonio o en su familia. Cuando lo dejamos a Dios actuar, nos damos cuenta que allí está nuestra ayuda, nuestro bien, nuestra libertad, nuestra bendición. Así que si lo dejamos actuar a Dios, todo eso vendrá sobre nuestra vida también. Por eso, al dejarlo actuar, tantos de los que formamos parte de la comunidad, lo dejamos actuar, y toda vez que lo hicimos, luego lo queremos seguir haciendo, porque nos damos cuenta de cuánta gracia, misericordia, amor y poder tiene nuestro Dios y cuánto obra a nuestro favor. Así que por eso lo alabamos para siempre, ¿no es cierto? Esto es, lo damos a conocer, compartimos a modo de testimonio lo que Él hace en nuestra vida, para que usted se anime, para que usted confíe, para que usted también lo deje a Dios actuar en su propia vida y alcance esta bendición. Déjalo a Dios actuar. En otra versión de este texto que hemos leído dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Y usted y yo, claro, pedimos lo que está allí en nuestra necesidad, o cuando estamos en angustia, en desesperación, o, bueno, las cosas han salido de sus carriles y de nuestro control. Pero dice que Él tiene poder para hacer mucho más. El poder de Dios no está limitado a lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Él siempre nos sorprende con su obrar y con sus respuestas. Dice: ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿Se da cuenta? Lo que desea Dios es ayudarle con el poder que Él tiene. Y el poder que Él tiene es ilimitado. Dios es todopoderoso, para quien no hay nada imposible. Y Él quiere obrar con ese poder en su vida, en favor suyo, en ayuda suya, en respuesta a su necesidad. Pero usted necesita confiar en Dios y dejarlo a Él actuar. Finaliza este texto y dice: todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Y esto es lo que hacemos en la iglesia, en esta iglesia. Todos los que pertenecemos a esta comunidad ya conocemos a este Dios, sabemos cómo Él obra, sabemos de sus maravillas y sus bondades, y por eso lo alabamos por siempre. Él quiere ayudarnos a través de su amor y de su poder. Él quiere ayudarte, Él quiere ayudarle a usted también a través de su amor y su poder. Déjeme contarle brevemente, citarle nada más algunos de estos ejemplos que nos presenta la Biblia, la palabra de Dios. El ciego de nacimiento recibió la vista en su juventud. ¿Por qué? Porque dejó a Dios actuar en su propia vida y en su propia necesidad. El paralítico que estaba allí por 38 años, que estaba acostado en una camilla, 38 años, se levantó y anduvo. ¿Por qué? Porque lo dejó a Dios actuar en su vida. Aquella mujer que cuenta el Evangelio, atormentada, afligida, enferma por una enfermedad vergonzante, por 12 años, fue sanada completamente por Dios. Alabado sea su nombre. ¿Por qué ocurrió eso? Porque esa mujer buscó a Jesús y lo dejó actuar a Él, dejó actuar el poder de Dios, el Padre de Jesús, en su propia vida. El atormentado por el demonio fue liberado, ya no hubo más tormento de ninguna hueste espiritual de maldad. Los que estaban en peligro como en un foso de leones fueron resguardados. El que estaba triste fue consolado. En la que había sufrido humillación, esa mujer fue sanada. El que se había ido de la casa fue recibido y perdonado cuando regresó a la misma. ¿Por qué? Porque lo dejaron a Dios actuar. Los que padecían hambre fueron alimentados y saciados. Dios pudo actuar porque ellos lo permitieron. Si estaban atacados por enemigos, fueron defendidos y salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios actuar en ellos. Los que sentían vacío en su ser interior fueron llenados ahora de esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo dejaron a Dios actuar. Y los que andaban como huérfanos, tuvieron un padre y una familia para siempre en la cual y con quienes gozarse, porque lo dejaron a Dios actuar, y entonces Él obró con gran poder, gracia, amor y misericordia en la vida de todos y cada uno de ellos. Por eso, como dice el texto, déjalo a Dios actuar. Por eso quiero animarte en esta tarde, a vos que estás allí escuchando este mensaje, Dios lo está trayendo para tu vida también. Quiero decirte lo mismo, déjalo a Dios actuar. ¿Te imaginás lo que podría ocurrir, lo que ocurriría en tu vida si lo dejas a Dios actuar? Dale la oportunidad, porque no vas a ser defraudado. Toda tu vida cambiará, un camino nuevo se abrirá para ti. Él te llevará y Él te guiará en su mano y tomado de su mano también. Por lo cual, ¿estás triste en este tiempo? No llores más. Déjalo actuar a Dios. Él obrará en ti. Él conoce tu pesar. Él quiere hacerlo. ¿Estás afligido o afligida por la enfermedad? Déjalo a Dios actuar. Él va a obrar en ti, te va a sostener, te va a fortalecer y te va a llevar sanidad. El dolor llenó tu corazón, de repente ocurrió algo en ti, en tu familia, en tu matrimonio, y sentís dolor profundo. Déjalo a Dios actuar. Él va a obrar a tu favor con gran poder y gloria. ¿Acaso tu matrimonio está bajo ataque? Déjalo a Dios actuar, confía en Él. Él va a obrar, Él va a reparar, Él va a sanar, Él va a unir. Él se va a glorificar. ¿Está usted lastimado o lastimada y le atormenta el recuerdo de aquello que sufrió? Déjelo a Dios actuar. Él va a obrar a su favor. Él va a sanar esas heridas, Él va a levantar y quitar ese dolor. Él va a sanar esos recuerdos para que ya no le sigan lastimando más, como si fuera un aguijón clavado permanentemente en su alma o en su corazón. ¿Perdió usted algún ser querido y ahora se está sintiendo en soledad y en angustia? Déjelo a Dios actuar. Él le entiende, Él le comprende. Él va a obrar en usted. Él le abrazará, le fortalecerá, le traerá consuelo, va a confortar su alma. Confíe en Él, déjelo a Él obrar y actuar. Dejemos a Dios actuar. No lo intentemos solos o solas. No vamos a poder, nadie puede. Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de esto, si ya no nos dimos cuenta, y en más de una oportunidad, porque algunas experiencias de la vida no se pueden afrontar con victoria por nosotros solos. Las fuerzas se acaban, la buena voluntad no alcanza. Necesitamos dejar a Dios actuar, y Él hará, Él obrará, Él te bendecirá, Él desea hacerlo en tu vida también. Por eso decía el salmista, invitándonos a nosotros a que hagamos lo mismo: entrega al Señor tu vida, confía en Él y Dios actuará. ¿Se da cuenta? Lo mismo que escribió el apóstol Pablo muchos siglos después. Ya alguien lo estaba colocando allí como una experiencia de vida y como una invitación a todos a que hagamos lo mismo: entregar nuestra vida al Señor, así como estamos, con confianza, con sencillez, y la respuesta es que Dios actuará. ¿Te imaginás lo que ocurriría en tu vida? ¿Se imagina lo que ocurriría en su vida si lo dejara usted ahora mismo obrar y actuar a Dios? Otra versión de este texto dice: pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor, en tu favor. Y por último, dice otra todavía: pon tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él se encargará de todo. Pongamos nuestra vida en manos de Dios. Él se va a encargar de todo, de todo, de todo lo que pasó o lo que está pasando, de todo, del dolor antiguo o el presente, de la aflicción pasada o de la presente, de la humillación, de la necesidad, de la enfermedad, del tormento. Él se va a encargar de todo. Él va a obrar y actuar en favor tuyo. Él viene rápidamente en tu auxilio. Déjalo a Dios actuar, porque sucederán cosas maravillosas, milagrosas, como las que estamos contando semana tras semana en los encuentros. ¿Y qué es entonces, para finalizar? Que Él se encargará de todo y actuará. Él va a construir una vida mejor para ti. Él va a hacer un milagro en tu ser. Él puede poner paz en tu interior. Él va a restaurar tu corazón, si es necesario, a reconstruir lo que parece derrumbado y ya perdido definitivamente para usted. Él va a sanar las heridas y el dolor. Él va a consolar en medio de la tristeza y la aflicción. Va a obrar poderosamente en tu matrimonio si fuera necesario. Va a darte fuerzas cuando sentís que ya no hay más. Va a comprenderte siempre, aun cuando nadie te comprenda. Él sí lo hará. Él te va a abrazar cuando te parezca que todos se alejan de vos y aún te abandonan. Pero allí estará Él, obrando a tu favor. Déjalo a Dios actuar. Él va a romper cadenas que te aprisionan y que te atan, imposibles de romper por uno mismo. Pero nada es imposible para este Dios todopoderoso. Déjalo a Él actuar y obrar en tu vida. Él va a destruir toda obra diabólica sobre ti o sobre tu familia, si estuviera ya hecha y proclamada. Sanar tu estima personal, que está rota o dañada por circunstancias de vida. Él lo va a hacer. Él la va a restaurar. Él va a obrar para librarte de recuerdos dolorosos del pasado que te atormentan. Él va a quitarte ese peso que te ahoga y te aplasta. Él va a librarte de la culpa y de la vergüenza. Todo esto y muchas más cosas son las que Dios quiere y puede hacer en tu vida, si lo dejas a Él actuar. En suma, en resumen, lo que Él hace es encender la vida de aquellos que la tienen apagada. Él da color a la vida de aquellos que, para los cuales todo es gris o negro. Él trae libertad. Él trae plenitud. Él llena de esperanza. Él abre horizontes delante de nuestros ojos. Él abre un futuro para nuestra vida. Él nos hace restaurar y recuperar la capacidad de soñar y de lograr cosas, de avanzar y de crecer en la vida. Él restaura esta capacidad de experimentar alegría y disfrutar la vida que Él mismo nos da. Déjalo a Dios actuar. Él viene con medicina. Él trae sanidad. Dios te llevará a libertad. Él te va a rodear de su gracia. Él te va a abrazar con su amor. Por eso, déjalo a Dios actuar. Cosas tremendas, maravillas, cosas que solo Dios puede hacer, ocurrirían si usted tan solo lo dejara a Dios actuar. Por eso, y antes de pedirle una decisión y de poder orar por usted, yo quiero orar por vos con todo gozo y con toda confianza en que Dios va a estar obrando de esta manera que te dije. Que primero escuchemos esta canción y escúchala bien, escuchá lo que dice esta letra. Está dirigida a ti, está dirigida a tu corazón, al mío también. Así que reflexionemos en esta canción ahora y luego te invito para que podamos terminar con esta oración. Déjalo a Dios actuar dentro de ti, ten fe, déjalo construir una vida mejor. Déjalo a Dios hacer paz, dando amor. belleza. Dentro de tu alma crear un espacio para la sorpresa. Bendito sea su nombre. Allí está Él, allí está nuestro Dios, esa es nuestra esperanza. Encomendemos nuestra vida a Él, encomendásela, toma esta decisión ahora. En el nombre de Jesús te invito a que lo hagas. Por eso también quiero pedirte que si lo vas a dejar a Dios actuar en tu vida, inclines allí donde estás, en tu casa, en tu cocina, en el living, en tu habitación, en el patio, en tu trabajo. Allí inclina tu rostro ahora por un instante y vamos a orar. Porque Dios va a ver este gesto, esta decisión y esta necesidad tuya y va a venir en tu auxilio, va a venir a tu encuentro, porque Él entonces va a comenzar a obrar y a actuar en tu vida. Y lo va a hacer de una manera que vos, ni yo, ni nadie se pueden imaginar, ni siquiera podemos comprender ni pensar. Así que así será. ¿Estás dispuesto a dejar a Dios actuar? No importa si ya sos del Señor o nunca tuviste un encuentro con Él, o ahora es tiempo para que vos confíes en Él, abras tu corazón y allí donde estás le digas: Señor, te necesito, quiero dejarte actuar en mi vida, yo voy a orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora te doy gracias, bendigo tu palabra, bendigo tu santo nombre, porque es nombre sobre todo nombre. Y Señor, ahora estamos delante de tu presencia trayendo nuestras propias vidas. Señor, hay aquí de los que han participado y escuchado, que están respondiendo a esta invitación que hemos recibido del cielo, a confiar en ti y a dejarte a vos obrar, sabiendo que vos obrás siempre y obras siempre a nuestro favor. Señor, hemos oído de cómo has transformado y cambiado vidas que parecían arruinadas para siempre, que podrían estar cargando dolor y aflicción por siempre y siempre. Pero vos cambiaste esas vidas, cambiaste el rumbo y la dirección de esas vidas. Señor, les diste sanidad, libertad, gozo, plenitud. Y confiamos en que también lo vas a hacer en la vida de todos y cada uno de los que ahora abrió su corazón. Señor, yo les bendigo en tu nombre y te ruego Espíritu Santo que hagas la obra. Señor, vos sos fiel, nosotros conocemos esa fidelidad, así que comenzá a obrar, trayendo sanidad, restauración, libertad, Señor, de toda opresión, de toda aflicción. Señor, que transformes, Señor, que obres en los vínculos matrimoniales, en las familias. Señor, bendito es tu nombre, en ti hay poder, pero también hay gracia, misericordia y amor. Nos encomendamos a ti, Señor. Gracias por tanto que has hecho hasta aquí, permanentemente, día a día, en todos nosotros. Pero Señor, ahora estamos aquí, los que estamos aquí, con este corazón abierto, y ahora, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. Tú vas a obrar, ya lo estás haciendo. Por eso, como dice tu palabra, nosotros te alabamos a ti, nosotros honramos y glorificamos tu nombre. Y estamos orando y clamando, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Él bendice tu vida. Déjalo a Dios actuar. no solo ahora en este momento, permanentemente de aquí en más. Y vas a comenzar a experimentar ese poder, ese amor, esa gracia, esa plenitud. Así que también empezá a alabar y exaltar su nombre. Y ahora, en un instante, vamos a estar reunidos en grupos de oración, como siempre hacemos, cada miércoles, cada semana. También durante los días de semana están funcionando varios grupos. Así que si vos no estás en ningún grupo de oración, hacémelo saber allí en el chat. Poné tu nombre, tu celular, porque son videollamadas de WhatsApp. Y en grupos pequeños, donde podemos saludarnos, conocernos, compartir. Y después orar, pedir ahí, va a estar allí en el grupo para orar y pedirle a Dios que bendiga a todos, a cada familia y a cada matrimonio. Así que no dejes de participar de esta experiencia. Te bendigo en el nombre del Señor. Pasar una excelente semana. Nos vamos encontrando para el sábado con cada evento que tenemos de niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios el sábado que viene también. Y el domingo una fiesta de celebración a las 11 de la mañana para exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Así que terminamos con una alabanza y luego los que ya están en los grupos van a recibir la llamada para participar de los grupos de oración. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él se llene de su paz. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.